Molotov presenta. Cóctel Molotov. En Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, pues aquí estamos corriendo, como todos los martes, corriendo para poder transmitir en vivo cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos. Pues entramos a tiempo, pero bueno, aquí yo tuve una llamada y por eso es que estamos ahorita entrando un poquito tarde. Pero ya estamos aquí, quiero darles la bienvenida a este Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Sean bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estén sintonizando. Estás en la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio rebelde, esta radio que lucha con todas sus fuerzas, con todo su ánimo, con toda su voluntad por la transformación pacífica de México, apoyando el Movimiento Alternativo de Nación, impulsado por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena y Andrés Manuel López Obrador. Sean bienvenidos y saludo a todos los que nos están sintonizando por ahí. Un saludo a Juan Vargas, que ya acaba de retirarse de la sala de chat, dejando saludos para don Jorge Saldaña y para una lluvia de café también. También para mi buen amigo Wook, para el Ing MBG, para Gloria AMLO, para Soquito, la presidenta del club de fans del Cóctel Molotov. Así que si quieren inscribirse al club de fans, bueno, con Soquito. También está haciendo su entrada triunfal a la sala de chat el Caudillo del Sur. Sean bienvenidos a este Cóctel Molotov. Pásele bien, pásele a lo barrido. También un abrazo para Demian, que está por acá saludando en la sala de chat. Un saludo desde el sur, dice, a todos los amigos del chat. Yaguk, ya me estoy grabando porque nadie me recordó, pero bueno, tuve chance de acordarme. También para mi buena amiga Nonoy, Nonoy guión bajo ahora. Bueno, pues ahí está el saludo para Mona Lisa, para Pastor, para Rod Colindres, para Olivia, para Sheamus, para el Rex, para el Love Darling, que estuvieron por acá en la sala de chat. Ahorita regreso con saludos también de la banda de Twitter, que andan muy activos. Para arroba NASA 2500, para arroba Ale70XCC, para arroba Chaquiste1, arroba SalvadorCosío1, y para más gente que nos está sintonizando ahorita en vía Twitter, que están dando retweet a mis tweets anunciando el Cóctel Molotov. Bueno, pues ahorita tenemos información muy importante que quiero comentar con todos ustedes. Mientras los voy a dejar con musiquita, esta musiquita para que vayan activándose. Empezamos con esa de OK Go, este grupo que hace unos videos muy buenos, con la de Here It Goes Again. Y ahorita los voy a dejar con Apollo 440, Apollo 440, Can't Stop the Rock, aquí en el Cóctel Molotov del día de hoy. Ahorita regresamos con la información.

Bueno, pues estamos de vuelta en el Cóctel Molotov y quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando también en esos autobuses, en ese sistema de transporte en Xalapa, Veracruz, en la capital del estado de Veracruz, en los transportes SUX. Bueno, pues a José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, con el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. También para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoñobús. Un saludo para El Ñoñobús, que trae el carro número 765 de la ruta Pípila Buenavista. Igualmente para todos sus pasajeros que nos vienen sintonizando aquí en este audio de Cóctel Molotov de Radio La Nueva República, esta radio en internet, pues que hace su labor para transformar nuestro país por la vía pacífica. También para el chofer Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo. También un abrazo muy afectuoso para Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas, que trae el carro número 495. Y también el saludo para Alejandro Ortiz, alias El Chuchín, que es el relevo del Fobiste. Al igual que a su papá, al papá del Chuchín, Don Chucho, o el Chucho Mayor. Bueno, Don Chucho mejor. Un saludo para que vayan laborando en este sistema colectivo de transporte colectivo en Xalapa. Pues un abrazo y nuestro reconocimiento de aquí, de parte de, pues, de un servidor, para esta labor que realizan con sus pasajeros, poniéndoles pues buenos audios de aquí de Radio La Nueva República. Un abrazo muy afectuoso. Ahorita continuamos con más saludos. Y bueno, quiero comentarles que el partido más importante que se va a jugar en esta, en este Mundial de Brasil 2014, pues el partido decisivo del Mundial es el partido de México contra Peña Nieto. Si esta mentada contrarreforma constitucional en materia energética fue aprobada la madrugada del 12 de diciembre, su ley secundaria será discutida durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014. La estrategia política del gobierno exhibe la antidemocracia, la trampa y, cómo no, la cobardía del gobierno federal, encabezado por el títere de Salinas, ese copetudo, ese títere apodado Peña Nieto, y también sus aliados, los aliados del PAN, sus aliados del Partido Verde Ecologista, del PANAL, del Partido Nueva Alianza, y cómo no, también los chuchos del PRD, que prefieren jugar con los tiempos y con la cartera también, con los costales de dinero, y apostarle a los distractores como el Mundial de Fútbol y los partidos, antes que dar un debate abierto, un debate plural, un debate razonado frente a la ciudadanía. Saben, porque saben que la inmensa mayoría de la población en nuestro país está en contra de la privatización del petróleo. La neta, ¿no? La verdad es que la mayoría de la gente está en contra de la privatización en materia energética, y a espaldas de la nación pretenden aprobar, aprovechando los partidos del Mundial. Quieren dar un madruguete, es decir, quieren meterle un gol más al país. Quieren seguirlo hundiendo en la miseria, que dejen de ser trabajadores y se conviertan en esclavos. La ruta planteada en el Senado para aprobar las leyes reglamentarias en materia energética es una estrategia clásica de los regímenes autoritarios. Para el 17 de junio, día en que México enfrentará a Brasil en el Mundial, bueno, pues ese día justamente pasarán al pleno la votación de los dictámenes aprobados en comisiones. Ay, mientras la gente está embobada con el Mundial, con el partido de México contra Brasil, bueno, pues mientras la gente siga con la atención a este partido, los legisladores estarán asestando un gol histórico para el país, un golpe histórico para el país. La apuesta del régimen dictatorial de Peña Nieto es que todo se diluya en el festejo o en el lamento ante el resultado del partido, ¿verdad? Porque es más seguro que sea lo segundo, ¿no? El lamento ante el resultado del partido México-Brasil. Evidentemente, todos los medios chayoteros, todos los medios que sirven de tapete al gobierno impuesto, comprado, vendido por de Peña Nieto, estarán en esta metidos o inmersos en esta dinámica en donde el grueso de la programación va a estar en la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol. Y lo que suceda en el Congreso, eso tendrá un espacio marginal, será imperceptible. Y ojalá me equivoque, evidentemente la culpa no es del fútbol, sino de los legisladores y del gobierno, y cómo no, también de los ciudadanos mexicanos. Los legisladores y el gobierno, como ya sabemos, son una verdadera vergüenza, son unos verdaderos malandrines, unos rateros, unos asaltantes. Las llamadas reformas estructurales y sus respectivas leyes secundarias han significado grandes derrotas, severas derrotas para la gente que ahora enfrenta la vida sin derechos laborales, con bajos salarios y con altos impuestos. Por eso, resulta obvio que los partidos de la selección nacional emocionen y atrapen la atención de la población. La gente busca una victoria, un motivo para festejar en medio de toda la mierda, en medio de la desolación que ha dejado a su paso el regreso del PRI al poder. Bueno, ahorita seguimos comentando pues este partidazo que se va a llevar a cabo, México contra Peña Nieto en este mundial, en donde esperemos no salgamos derrotados una vez más. Te voy a dejar con esta musiquita. Un saludo para Maru, que anda por acá, anda lavando platos. ¿Eh? Por acá en la sala de chat dice Wook que está zombificada la población mexicana, los ciudadanos están zombificados, están en calidad de zombie. Y bueno, vamos a poner también una cancioncita. Tenemos ya preparada una canción que la vamos a poner en este momento, que nos la acaba de pedir el Wook, me parece, si no mal recuerdo. Y esto es pues algo de Dear Frederick, Outlast, aquí en el cóctel Molotov. Espero que les guste y para que los platos queden rechinando de limpio. Confidence always has to feel so wrong. All you gotta check her out. No, it's not an accident. Such a shame. It always has to take a

¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya regresamos al Cóctel Molotov después de este bailecito con esta canción de Dear Frederick Outlast, recomendada por mi buen amigo Wook acá en la sala de chat. También un saludo para el chico Ace Ocelot, que acaba de entrar también a la sala de chat y anda comentando, ya anda, creo, hasta bailando. Un saludo hasta Tlalnepantla, Estado de México. También para el baneado Forever, que anda por acá, entrando a la sala de chat. Para Lluvia de Café, para Gloria AMLO, para Maru, Soquito, Demian, Nonoy, Mona Lisa, Pastor, para Rod, para Wook, para Ing, MBG, para el Caudillo del Sur. Bueno, para todos ustedes un abrazo generoso, afectuoso y muy lluvioso, porque por acá en el sur de Veracruz está la lluviecita muy sabrosa, muy cafetera. Adivinen qué estoy tomando en estos momentos, y efectivamente, cafecito, bien rico. Bueno, pues estábamos con esta información del partidazo que nos vamos a aventar en esta época mundialista, el partido de México contra Peña Nieto. Pues es un partido decisivo, es el más importante que vamos a jugar los mexicanos en el mundial, aunque toda la bola de televisos, de zombies televisos, no lo quieran ver. Este es el partido más decisivo para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestras vidas, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. El partido de México contra Peña Nieto. ¿Quieren clavarnos un gol? ¿Quieren clavarnos una derrota con estas reformas o contrarreformas estructurales y sus respectivas leyes secundarias, que al fin de cuentas han significado severas derrotas para la gente, para el pueblo, que ahora pues vivimos casi sin derechos, con bajos salarios? Vivimos así, pues al día, pero eso sí, con altos impuestos, La verdad es que, aunque los jugadores mexicanos logren buenos resultados en el mundial, qué rico café. Bueno, pues les decía, aunque los jugadores mexicanos, aunque logren ganar algunos partidos, aunque pasen, pues esta felicidad será pasajera en unas cuantas semanas o en unos cuantos días. Volveremos a la cruda realidad de nuestro país. El partido decisivo para nuestro país no se jugará en tierras brasileñas y no será ante la escuadra carioca. El partido decisivo será contra Peña Nieto y toda la caterva de diputados y senadores. Y lo que está en juego, lo que está en disputa, es el petróleo de la nación. Pero me pregunto, ¿habrá alguna forma de ganar este encuentro? Claro que sí. Por supuesto. Como dicen los clásicos del balompié, los clásicos del fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y al tema de la privatización del petróleo todavía le faltan los tiempos extras y, si es necesario, hasta los penaltis, señoras y señores. La historia, como el fútbol, los símbolos y los hechos memorables se construyen en los últimos minutos, cuando un equipo o toda una nación muestran el arrojo, la valentía y la determinación necesarias para cambiar un resultado, un minuto e incluso un segundo antes del final del partido. Y podemos participar de distintas formas, ¿eh? La colecta de firmas a favor de la consulta ciudadana en materia energética es el factor que no solo puede llevarnos a alargar el partido de la privatización del petróleo, sino inclusive a dar la voltereta al marcador final y echar abajo la entrega de nuestros recursos naturales a empresas, a manos, a capitales extranjeros. Así que participen en la colecta de firmas, que nos pregunten a todos, ¿no? Contrario a lo que piensan los privatizadores, la pasión por el fútbol no significa que la lucha pare, porque toda la alegría que pueden ofrecer las estrellas mundialistas no borran los agravios, ni las penas, ni las penurias económicas por las que pasan o pasamos las familias por culpa de sus malditas reformas. En las fechas mundialistas, los brigadistas, promotores de la soberanía nacional, seguiremos tocando puertas y recabando apoyo. Así que firmen esta colecta de firmas a favor de la consulta ciudadana en materia energética. Es importante que todos participemos. No es necesario que se afilien a ningún partido, ni a Morena, ni al PRD. Simplemente que apoyen esta colecta de firmas a favor de una consulta ciudadana, para que nos pregunten si toda la ciudadanía estamos de acuerdo o no en que se venda, en que se privatice el petróleo de la nación, que es de todos. Así que reciban con buen ánimo a los brigadistas del Movimiento Regeneración Nacional, que son promotores de la soberanía nacional y que están tocando sus puertas, y si no las tocan, búsquenlos, busquen dónde se están recabando estas firmas, este apoyo. Sobre la privatización del petróleo aún no se ha dicho la última palabra. La gente, el pueblo de México, puede vencer con un gol de último minuto. Peña Nieto no trae puesta la camiseta de México, ¿eh? Él se pone la camiseta con los colores de las transnacionales. Se le puede ganar, pero para ganarle hay que participar, hay que firmar esta iniciativa y obligarlo a una consulta popular sobre el petróleo para el próximo año. Es importante que participes en esta colecta de firmas a favor de la consulta ciudadana en materia energética. Podemos remontar todo esto, darle la voltereta al marcador final en este partido de México contra Peña Nieto, que va a ser el partido decisivo del Mundial. No es México contra Brasil, ni México contra no sé quién más va a jugar. Bueno, X, no sé contra quiénes otros van a jugar, pero bueno. Ay, tenemos que participar, tenemos que cargar nuestras baterías internas, nuestro espíritu, llenarlo de buena vibra y saber que sí se puede transformar. ¿Cómo? Participando, organizándonos. Así que te invitamos desde estos micrófonos del Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República para que participes en este partido decisivo. México, todo México contra Peña Nieto. Te voy a dejar con esta canción que me la pidieron por acá, y esto es algo de Boomer Moskva y esto es Magadán. Con mucho cariño para el Ing MBG. У нас северные ветры. А ты знаешь, какие у нас снегокилометры. И полярные ночи длинны. Это вам знакомо. Письмецо в конверте. Письмецо из дома. И полетят Москва, Магадан. Посылочки, посылочки. И долетят. удачу, владу. Пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал, жизни не жалеет. Запах первой морозной весны и кино о воле. Один раз в неделю. Ну и будь доволен. Cerco informativo. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. En Radio La Nueva República tenemos un sueño, tenemos una misión: informar y seguir a donde quiera que vaya a nuestro presidente legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico, que es noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues seguimos ya entrando a la recta final de este cóctel Molotov del día de hoy. Quiero, pues, volver a mandar saludos a, pues, a estos operadores del transporte urbano de Xalapa, SUX, ya que ellos, pues, sintonizan Radio La Nueva República y nos están, pues, pasando los programas de Radio La Nueva República en sus respectivos camiones. Así que, pues, van de nuevo. Por ahí se nos quedaron dos, se nos quedó el Teclitas y el Bunga. Así que bueno, pues para el Huesos, para el Ñoño Bus, para el Mátalo, para Juan Carlos Rosas Alberto, el Teclitas, que anda en el carro número 843 de la ruta Plaza de Armas, y para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bunga, de que anda en el 771 de la ruta El Haya. Bueno, también para el 30 Vueltas y para el Chuchín, igual para su papá Don Chucho. Ahí están los saludos para todos ellos. También para todos los que nos están acompañando en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat. A Mona Lisa, a Nonoy, a Demián, Soquito, Maru, Gloria AMLO, Lluvia de Café, Caudillo del Sur, Baneado Forever, Ing MBG, Chico Ace Ocelot, a Wook, a Rod y a un baneado que anda por ahí. Que están, pues acá están en la sala de chat compartiendo sus puntos de vista, opiniones acerca, pues, de este partido del que estábamos comentando, el partido más importante que va a tener México en esta justa mundialista, el partido de México contra Peña Nieto. Bueno, y otro encontronazo que se va a poner bueno es el de Atenco, ya que con una maniobra priista en una asamblea cambiaron el uso de suelo en Atenco para tratar de impedir la realización de esta asamblea ilegal. Atequenses, miembros del ESME y alumnos de la UNAM formaron un cordón de paz y dignidad. Acusa el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusa que se permitió el acceso a esta asamblea a falsos ejidatarios. La asamblea ejidal de San Salvador Atenco, encabezada por el comisariado Andrés Ruiz Méndez, de filiación priista, aprobó hoy el cambio. Ayer fue eso, el cambio a dominio pleno de casi 2.000 hectáreas de uso común, lo que permitirá convertir tierras que hasta ahora son de vocación agrícola, los van a convertir en propiedad privada susceptibles de ser compradas y vendidas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y activistas sociales denunciaron que se trató de una asamblea irregular e ilegal, porque se permitió el acceso a personas que se hicieron pasar como ejidatarios y se les dio todavía derecho al voto. Además, acusaron también que hubo duplicidad de representantes y se impidió la entrada a los campesinos opositores. Así que, pues ahí está esta información desde temprana hora. El día, hace dos días, el primero de junio, unos 300 integrantes del Frente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, también trabajadores del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y distintas organizaciones no gubernamentales, se dieron cita en la explanada principal de Atenco, donde formaron lo que llamaron un cordón de paz y dignidad en repudio a la Asamblea Ejidal. Argumentaron que el cambio de destino de tierras es el primer paso para la venta de las mismas al gobierno federal, para que éste pueda llevar a cabo los proyectos como la Ciudad Futura, con la construcción de carreteras, la zona de mitigación y rescate del lago de Texcoco y la edificación, obviamente, del aeropuerto alterno de la Ciudad de México. A unas cuatro cuadras de la explanada, en el Salón Star, Ruiz Méndez convocaba a la asamblea del ejidatario de Atenco, convocaba a la asamblea. Al recinto arribó un grupo de personas integrado por alrededor de 200 priistas, policías vestidos de civil y supuestos hijos de ejidatarios que portaban una camiseta blanca en la que se leía Atenco, paz y progreso. Este eslogan del porfiriato. Bueno, a las 10 de la mañana la caravana del Frente de Protección y Defensa de la Tierra y activistas, Frente de los Pueblos y en Defensa de la Tierra y activistas del SME y de la UNAM, encabezada por Ignacio del Valle, Adán Espinosa, Trinidad Ramírez y Marta Pérez, caminaron hasta el Salón Star, ubicado en la Avenida Nacional. Sin embargo, a unos metros del Salón Star salió al paso un grupo encabezado por priistas para impedirles el paso. Esta situación causó tensión durante casi tres horas. Ambos bandos estuvieron frente a frente lanzándose consignas en espera de que concluyera la reunión, y alrededor de la una de la tarde, el grupo encabezado por priistas arremetió a golpes y empujones contra varios integrantes del frente que pretendían pasar. Dentro, la asamblea de Atenco registró la presencia de 522 supuestos campesinos, con lo que se cumplió el quórum. Sin embargo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra aseguró que hubo personas que se hicieron pasar como ejidatarios y se negó la entrada a los labriegos, a los campesinos, a los simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, además de que hubo duplicidad de representantes. En casi tres horas, la Asamblea discutió 11 puntos y aprobó el cambio de destino de más de 2.000 hectáreas que integran el ejido, pasando de uso común y de caminos a tierras y terrenos parcelados y a dominio pleno, a fin de poder vender las tierras. Luego de esta decisión, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra se declaró en plantón permanente en la plaza principal de Atenco, lo que no hacían desde hace cuatro años. Además, anunció que interpondrán un amparo para echar abajo dicha aprobación. Les decimos a los poderosos que no pasarán. Nadie nos puede correr de este lugar, no vamos a dejar nuestras tierras, advirtió Ignacio del Valle. Bueno, pues ahí está la tensión, ahí está otra vez el conflicto en Atenco. ¿Recuerdan quién inició este conflicto en Atenco, en San Salvador Atenco? Claro que sí, el dictador corrupto, vendepatrias, nalgas prontas de Enrique Peña Nieto. El represor de Atenco, el chacal de Atenco. Bueno, pues todavía no ceja en su intentona, y vamos a ver de a cómo nos toca, a ver cómo se pone todo esto en Atenco. Bueno, pues yo los tengo que dejar, ha sido todo por el día de hoy, en el cóctel Molotov del día de hoy, aquí en Radio La Nueva República. Les dejo un abrazo muy afectuoso, les dejo saludos, y quédense con la programación de Radio La Nueva República, que siempre tiene tiene información importante. Por ejemplo, viene por ahí, creo que, bueno, no sé si hubo problemas, creo que hubo problemas con el programita de Morena Nuevo León con Grecia Benavides, que no se pudieron grabar completo, pero bueno, seguramente estará un audio listo para todos ustedes. Nos escuchamos el próximo martes, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña. Comenzamos los martes a las 11 de la mañana el cóctel Molotov. Mientras, los voy a dejar con esta cancioncita para todos ustedes. Esto es algo de Lana Del Rey con Cedric Gervais, Summertime Sadness. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan una excelente jornada. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sad. I just wanted you to know that baby, you're there. I got that summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I got that summertime. Down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.